venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Que pasamos nosotros las mujeres en comparación con los hombres. Para empezar, les voy a decir, nosotros las mujeres tenemos tres edades. Una, chama. La segunda, madurita. Y la tercera, tú sí te conservas. Esa gainada una rechera, mano. Cada vez que tú, ¡ay, Nelly Pujol! ¡Ay, tú sí te conservas! Coño, ni que yo fuera Coco. Pero se supone que eso es un cumplido. Esa es una vaina que la gente te lo dice con cariño, pero que de verdad, carajo, mire, en ciertas épocas, por ejemplo, cuando hace años, pues... Hace mucho tiempo. Tu madre. Bueno, cuando hace tiempo, las abuelas andaban, coño, en cholas, con batas, con vainas, estaban en una mecedora, salían para el abasto, regresaban. Coño, vivían tranquilas, usaban lentes, no se pintaban el pelo. Ahorita, no joda. Ahorita tú tienes que ponerte las pilas para toda vaina porque resulta que todo el mundo te ve y entonces uno tiene que... Por ejemplo, cuando uno tenía 25 años, uno lo invitaban a cenar a cualquier lado o a almorzar de improviso. Y uno decía, ay sí, cómo no, chico, yo me arreglo un momentico, no tengo rollo y tal. Te recogía un poquito un rímel, una vaina. Yo tengo 3 días arreglándome. Y la vaina es que cuando llego a la casa, llego vuelta a verga. Mire, por ejemplo, ¿alguien me puede bajar este micrófono? Que esto es para gente grande. Ramón, el más escucho. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué caballero! No, bajar de... No, que te... El mejor chico de la noche. Que lo va... Ajá, gracias. Gracias. Oye, porque de verdad... Súbelo. Un aplauso a Juan Ramón. ¡Juan Luis, te amo! Ay... Porque de verdad, mire, de verdad la situación de uno es complicada. Uno tiene que empezar por pintarse pelo, ponerse ojos, vaina, lentes de contacto, acomodarse las uñas, hacer una cantidad de cosas que los hombres ni pendientes ni pueden hacer. Ustedes, por ejemplo, saben que uno ve a un hombre en la calle que está gordo, que es panzón, que es barrigón, y la gente dice, ay, ese señor está próspero. Ustedes se imaginan que yo venga para acá y saque la barriga así. Coño, Nelly Pujol está mamando, no puede ir ni para un gimnasio. Esa es la diferencia entre hombre y mujer. Uno sale para la calle y uno tiene que acomodarse de punta en blanco, aunque sea para ir para el pobre, porque todo el mundo tiene que ver si uno está jodido, si uno no tiene uñas, si uno no tiene esto, si uno no tiene lo otro. Pero lo más fregado es cuando uno se levanta por la mañana, que es la verdadera verdad. Uno se ve en el espejo y dice, coño, verga, ¿qué me pasó? Porque es que los órganos de uno empiezan a buscar la tierra. Todo. Todo se va bajando y uno no quiere subir como de lugar. Teta, culo, todo. Uno quiere estar fino. Los cachetes, la vaina, botox, toda esa vaina. El hombre no. El hombre, porque también los hombres tienen los órganos que buscan la tierra. Vamos a estar claros. Pero los hombres tienen otra forma, porque, por ejemplo, un hombre calvo, usted lo ve en la calle y usted dice, ay, se ve interesante. Una mujer calva, coño, no joda, ponte una peluca. Porque el hombre interesante, bueno, el hombre calvo es interesante, porque usted ha visto recogelata calvo. Nunca. Recogelata calvo no existe. Todos son melenudos, una vaina que les llega por aquí, una vaina. Pero el hombre calvo, ay, coño, es interesante. En cambio, uno tiene que levantarse por la mañana. Mire la rutina. Primero que nada, uno tiene que comer sin azúcar, café rancio, una tostada bien, bien negra, sin mantequilla, un jugo de grapefruit sin azúcar, no sé qué vaina. El hombre no, el hombre se come una arepa, una reina pepeada, una vaina y se va para la calle, no tiene rollo. Entonces uno empieza a ver cómo puede uno mejorar la apariencia. Secretos que dice la vida. Primero que nada, reírse como Lila Morillo. Sí, porque es que uno se ríe, ¡eh, pa' coño! No, no, no, no, no, no, no, no. Como Lila Morillo o como Lupita Ferrer. Coño, Lila Morillo es patrimonio de la humanidad. Coño, como la reina Isabel, lo han parejo. Bueno, uno tiene que y ir bajando en ciertas cosas. Por ejemplo, uno está haciendo una parrilla y dice, aquí es la vaina. No, no, no, se ve esto. Uno tiene que hacer como la reina Isabel, así, ¿ves? Y hacer ejercicio, mucho ejercicio, pero tampoco tanto como para, coño, es jodido, por ejemplo, tener cuerpo de tú con cara de usted. Pero hay ejercicios que uno puede manejar, uno puede decir, por ejemplo, los ejercicios para mantener los cachetes, la cuestión que no se le caiga esto aquí, que eso se va poniendo así como un flope, como una vaina por aquí cayendo. ¿Ah? Bueno, uno empieza a hacer esto, ¿ves? Para ir estirando los músculos, pero también los del cuello, porque la cara y el cuello van juntas. Entonces, eso lo puede hacer uno mientras uno está haciendo desayuno, porque aquí uno tiene que hacer toda vaina, desayuno, poner la lavadora, salir corriendo, no sé qué. Entonces usted va metiendo las cosas en la lavadora y va, el desayuno, el pan tostado está en el microondas. Y viene la parte de los senos, que es muy importante, porque los senos se van poniendo los picos para abajo. Entonces, es la cuestión de brazos y senos. Voy a hacerlo todo a la misma vez para ahorrar tiempo. Y así con el abdomen, con las nalgas. Porque fíjense ustedes, ahora han agarrado a las mujeres de inyectarse las nalgas. De ponerse una vaina que parece una repisa. Yo digo que es para que el marido ponga el whisky aquí atrás mientras baila, porque es una vaina horrible. Esa vaina es baratísima. Mira, yo he hecho la prueba, porque coño, yo no me voy a operar las nalgas a estas alturas. Miren, usted agarra una pinza de ceja y se jala un pelo de la nariz. ¡Pi! coño de la madre. Se le prensa la nalga derecha. Se saca al otro lado. ¡Ping, coño! Dos pelos diarios y en un mes tiene esas nalgas para ahí. Que se lo digo yo. Que se lo digo yo, seguro, seguro, seguro. Después hay otro tipo de cosas que uno tiene que hacer, y sobre todo para que el marido mantenga esa ilusión, esa vaina y tal, y qué sé yo. Que es lo que llaman esta revista científica que estuve leyendo estos días, Cosmopolitan. Los ejercicios para la vagina. O sea, la vagina es un músculo como cualquier otro. O sea, no hay ningún tipo de que, ay, qué bulas. No, no, no, no. Eso hay que ejercitarlo también. Pero tiene la ventaja que uno lo puede hacer en el trabajo, en la calle, cuando va manejando. No, porque nadie lo ve. No pasa nada. El asunto es el siguiente. Usted agarra y aprieta esa vagina. Y cuenta hasta 10, porque tiene que prensar el músculo. Sí, ya ve. Y vuelve otra vez. Son 10 veces. Son 10 veces. Dice Cosmopolitan que uno lo puede hacer mientras esté trabajando en una oficina, no hay ningún problema porque nadie lo ve. Ahora, si usted tiene que contestar el teléfono, dice, ah, buenas tardes, en la oficina del doctor Fernández. Y regresa como a las 3. Pero si usted le quiere dar un mensaje, con muchísimo gusto, yo se lo entrego. Óyeme, ¿cómo es posible que uno tenga que hacer tanta vaina en esta vida, señores? Oye, hay cosas también más importantes. Uno tiene que aprender a vivir, hacer otras cosas, meditar, no sé qué vaina. No está pendiente todo el tiempo de la nalga, la vagina, las tetas, los brazos, las manos. Es demasiado, es demasiado. Mire, otra cosa que es horrible para la mujer, el hombre no. Otra cosa que es horrible, ir al baño. El hombre va al baño. Ya vengo, va para el baño, si estamos en un restaurante, una cosa, se saca su cosa, o su cosita, dependiendo, ¿no? Sí, porque no todos están... Se saca su cosa y... Hasta puede silbar mientras me da. Ajá, ta, ta, ta, ta, ta, se lava sus manos y sale. Cuando una mujer va para el baño, primero que nada, todas las mujeres como que le da ganas de hacer pipí a la misma vez. La cola llega a Japón y uno está con... Ay, ay, ay, estoy orinando, me estoy orinando, me estoy orinando. Antes, por lo menos, la cola estaba pegadita y uno veía para allá cuando iba a salir la mujer que estaba allá, que tenía 10 minutos metida y no sé qué vaina. Ahora es social distancing. Entonces uno tiene que esperar 6 pies para allá y si hay 6 personas, 8 personas, uno tiene que estar por allá. Como decir, a la entrada del restaurante otra vez. Y esperando que uno haga, que esperando que uno haga. Y el mesonero le dice, señor, ¿usted necesita algo? No, estoy esperando a alguien aquí. Ay, señora, pero la veo, ¿por qué no se sienta? No, porque es que allá, voy allá a hablar con una gente allá, pero... ¿Usted le puede decir a la señora que está allá que la estoy esperando aquí? Ay, pero ¿y por qué no va usted misma? Porque estoy en la cola. ¿Cuál cola? Bueno, una cola que hay. Si aquí siempre hay cola, en Estados Unidos hay cola para todo. Ay, coño, me estoy orinando. Bueno, señora, si quiere se siente en la barra, no sé, ¿qué puedes ver? Señora, me estoy miando. Y no hay quien diga quién cuánto va a salir la gente, no sé qué vaina, coño. Y entonces por fin uno entra en el baño. Y uno dice, ah, ya voy a orinar. No. Primero que nada, uno tiene que limpiar las gotas que dejó la otra gran carajo cuando se fue. Ajá. Uno se baja los pantalones. Por supuesto, las pantaletas. Hay que jalarse la ropa para que no pegue de la taza. Generalmente no hay donde guindar la cartera. Y ahora con la máscara, la vaina, la baja. Y empieza uno a hacer pipí y las piernas a temblarle a uno. Y siempre hay una caraja que dice, ¿puedo pasar? ¡Está ocupado! Después que uno termina, que se acomoda y sale y vaina, el marido le dice a uno, coño, ¿por qué te tardaste tanto? Toda vaina, mire. Ustedes, por ejemplo, vamos a hablar claro, somos seres humanos. A todo el mundo le pica su vaina. Sí, vale, picazón, pues. Coño, a uno le pican las partes íntimas como le pica un hombre, como a cualquiera. Uno, coño, uno... Pero el hombre no tiene pedo porque el hombre se rasca en cualquier lado. Usted está hablando con un ejecutivo, una vaina tal, la recha y tal, que sé yo, que está en flu, corbata, con camisa, con vaina y tal. Y bueno, usted sabe que la inversión en este momento... ¿What? Se agarró una bola. No, no, no. Y corbata y bola a la misma vez. O sea, guácata. Este hombre se está acomodando el pipí. En cambio, a uno no. A uno le pica su vaina a uno, porque uno también le pica, tiene derecho. Y uno está en la calle y uno va. Coño, me estarán viendo. Coño, me provoca la uña, coño, la madre. No. Ah, sí. Y uno camina por todos lados y dice, pero ¿cómo puedo hacer? O cuando uno se le mete la pantaleta por donde no es. Y uno, coño, pero espérate, ¿cómo hace uno para hacer esa vaina así? No lo hace. ¿Usted ha visto alguna mujer haciendo esa vaina? ¿A dónde? ¿A dónde? Será Clary. Bueno, tantas vainas que pasan para una mujer que no le pasan al hombre. Y uno siempre tiene que mantenerse después que lleva a los muchachos al colegio, regresa, lava la ropa, hace los ejercicios. La vaina. A las 11 de la noche uno está remamado, pero remamado. Y dice, coño, me voy a echar un bañito sabroso, rico, me voy a meter en esa sabanita divina. Ay, a ver si duermo y descanso, porque mañana me tengo que volver a levantar. Ay, qué rico. Ay. Ahí empieza la mano boba. No doy. Y la mano boba como que si le dijera, mamá, no. No voy, estoy durmiendo. Y la mano boba para adentro. Aquí estoy. Sí, porque uno dejó de tener orejas, cabello, vaina, sino directo al grano. Literalmente. Y la mano boba, y la mano boba, y dice, coño, que no, que no. Y la mano boba, y la mano boba, y uno. Y el tipo, si está dormida, mejor. Coño, hasta que por fin uno dice, coño, sí, pues vámonos, pues dale, dale, dale, dale, dale, a ver si puedo dormir. Dale. Y empieza el carajo y uno, pero es que uno le duele toda vaina. Y el carajo, me la estoy devorando, ¿no? Y, se acabó, coño, Dios mío, a dormir, a dormir. Al otro día el carajo se levanta por la mañana con el café. Anoche te maté. Te dormiste a los 3 minutos. No, pendejo, yo estaba dormida de antes. Pero es así la vida. Por eso es que nosotros, coño, hombre, mujer, estamos, somos diferentes, pero cómo nos queremos, cómo nos amamos, cómo nos jodemos. Y lo bueno que tenemos nosotros las mujeres es que toda esta vaina que yo les conté, lo hacemos y lo hacemos en tacones. Yeah. Yeah.